Hagamos zoom en el mapa. En Argentina, según el Registro Nacional de Barrios Populares publicado en abril de este año, hay 5.687 barrios de estas características. Si vamos a la provincia de Buenos Aires, bajo la lupa van a quedar 1.933. Y si vamos a la región de La Plata, Berisso y Ensenada, nos vamos a encontrar con 199 asentamientos o barrios de emergencia. Uno de ellos, de los más grandes de la provincia, es el barrio 16 de Febrero. Vamos a detenernos acá. El barrio 16 de Febrero, como su nombre lo indica, nació en el verano del 2020 en 163 hectáreas ubicadas en el barrio de Los Hornos, pertenecientes al gobierno nacional. Estas tierras habían sido cedidas a la provincia para un proyecto más que ambicioso de urbanización que incluía escuelas, hospitales, plazas y acceso a todos los servicios. Sin embargo, este proyecto nunca se desarrolló, ya que distintas familias ya estaban viviendo de manera irregular en el predio. Esto dio inicio a una batalla legal entre la provincia y la Municipalidad de La Plata, que tuvo su desenlace el año pasado con el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, quien falló en contra del desalojo solicitado por el intendente de Cambiemos, Julio Gar. Mira, yo ahí quiero ser muy claro porque creo que es un dato que les va a servir mucho. Escuchamos las declaraciones del intendente en abril del año pasado para Canal 13. Esas 163 hectáreas son de la nación, pero le cedió a la provincia de Buenos Aires 48 de las 163, que es donde está la mayor cantidad de casas. Ahí el tema, Fabián, es muy sencillo, digamos. Ese predio hay que llevar la infraestructura, es un predio que es inundable. Nosotros nos inundamos en el 2013. Paremos acá. Vamos a hacer zoom nuevamente y vamos a dar un salto temporal. Porque el 17 de agosto de este año, La Plata se volvió a inundar. Nosotros estamos hace 3 años y medio y la verdad que de parte del municipio jamás nadie pisó el barrio. Escuchamos a Noemí Vaca, referente del sector 3 y 4 del barrio 16 de Febrero. Hemos pasado diferentes inundaciones, pasamos calor, tenemos mucho problema con el agua, con la luz y la verdad que nadie del municipio se acerca a darnos una ayuda, una respuesta, algo. Y la verdad es que llevábamos 3 años y medio callados porque nunca habíamos hecho nada, pero la verdad es que a esta altura del partido la situación ya es insostenible y salimos a pedir ayuda. Desde aquel proyecto de urbanización para 10.000 personas pensado por la provincia que quedó trunco a esta parte, el barrio creció. Actualmente, en el sector 3 y 4, cerca de 3.500 familias viven allí, en condiciones bastante precarias a las que dieron inicio a esta comunidad, que se organizó poco a poco, a través de delegades, ollas populares y acompañamiento provincial. Sin embargo, la urbanización no llegó, al menos a este barrio. Lamentablemente, nosotros en su momento, como CEDIT, habíamos hecho una propuesta sobre ese polígono, ese espacio, para realizar justamente una urbanización, no solamente de viviendas, sino un centro, un centro que articulara la zona noroeste y suroeste de la ciudad. Es un lugar clave en donde se produjo la ocupación de Los Hornos. Escuchamos a Soledad del Cueto, del Centro de Estudios de Desarrollo y Tierra, CEDIT. Recién, bueno, a partir de ello se armó una mesa de gestión entre las distintas instancias de gobierno, pero bueno, lo está impulsando la provincia, la urbanización, y la municipalidad en realidad tenía otro plan, que era hacer una urbanización privada. Por eso nosotros lamentamos las decisiones o las no decisiones que toma el municipio, porque acrecienta esta problemática. Lo estamos viendo ahora con el desarrollo que están queriendo hacer con los centros, con los microcentros, que está bien, pero nos parece que este dato que está arrojando ahora el observatorio del RENAVAP, lo que muestra es que la urgencia que está puesta en la urbanización, en la accesibilidad y la movilidad de los barrios de la periferia, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, el acceso a la cloaca. Digamos, la gestión local pone el acento en cuestiones, no digo que sean no necesarias, pero hoy frente a la urgencia secundarias, porque los centros comerciales están funcionando, no es que no están funcionando, más allá del momento económico. Pero la necesidad y el acceso al agua potable es un derecho y es urgente. Quedémonos con este número. En un barrio de una localidad platense, hay 3.500 familias sin acceso a condiciones dignas de vida y de vivienda. Salgamos del Zoom. Y ese barrio se convierte en 199 regionales, en 1.933 provinciales y en 5.687 nacionales. Ahora, esas 3.500 familias se convierten en la realidad de las de 1.165.595. Y es que parece que cuando la tierra es mucha y el acceso muy poco, no es el bienestar de los vecinos lo que observamos, sino el valor de los terrenos.